está en sintonía del programa El Amor que Vale, ministerio del Dr. Adrian Rogers, proclamando la palabra de Dios. Sean bienvenidos a nuestro programa. ¿Sabía usted que otros pueden tener los recursos para dar más de lo que yo puedo dar? ¿Que otros pueden estar capacitados para cantar o predicar o servir en mejor forma de la que yo puedo hacerlo? Pero déjeme decirle algo sin vanidad ni orgullo. No hay nadie en la tierra que pueda amar a Dios más de lo que yo puedo amar. O, escúcheme bien, más de lo que usted pueda amar. Quiero decir, las personas que le rodean pueden tener más talentos que usted, o tener mejores recursos que usted, o mejores oportunidades de las que usted tiene, pero no hay nadie, absolutamente nadie, que tenga el monopolio del amor, excepto Dios. Me dice que usted desea amar a Dios, pues ámelo. Cualquier ser humano puede amar a Dios tanto como quiera amarlo. Y esa es la condición para que Romanos 8:28 sea una realidad en su vida. Y si todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, por lógica entonces, para aquellos que no aman a Dios, todas las cosas les serán para mal. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el Dr. Adrian Rogers nos entrega la segunda parte de su mensaje, La Química de la Cruz. La Biblia dice que ninguna disciplina al presente es motivo de gozo, sino de tristeza. Pedro lloró amargamente, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Escúcheme, amigo. La Biblia es cierta cuando dice que todas las cosas ayudan a bien. Las cosas satánicas, las cosas pecaminosas, las cosas simples o las cosas pequeñas, todas las cosas ayudan a bien. Es maravilloso cómo Dios está en el control, maestro. El faraón decidió que todos los bebés varones judíos debían morir. Pero Dios toma a un bebecito, lo pone en una canasta en las aguas del río Nilo. A la hija del faraón se le antoja bañarse en el río Nilo. Puede imaginarse. Ella que podía bañarse en su tina de mármol, entre perfumes, en el palacio, decide que quiere bañarse en las no muy perfumadas aguas del río Nilo. Y la escritura dice que el bebé lloró. Ella lo encuentra y lo adopta como si fuera su propio hijo. Dios utilizó el llanto de ese bebé y con el tiempo redujo a escombros ese poderoso reino. Las cosas pequeñas. Dios es un Dios soberano. La certidumbre de esa promesa, lo completo de esa promesa. Quiero que note una tercera cosa al estudiar Romanos 8:28. Quiero que note la causa. ¿Cómo sucede esto? Y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Literalmente algunas traducciones dicen, y sabemos que Dios trabaja todas las cosas juntas. Y eso podemos ponerlo con Efesios 1:11, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, si usted piensa que lo que estoy diciendo acerca de que todas las cosas trabajan para bien de los que aman a Dios es un poco exagerado, ¿sabe por qué piensa así? Porque usted no está pensando en un Dios lo suficientemente grande. Verá, sabemos que Dios es quien trabaja todas las cosas. Él es la causa. Y algunas veces dejamos de mirar eso. Martín Lutero fue un formidable reformador, dirigió la reforma protestante y fue un gran hombre de fe. ¿Pero sabe qué? Martín Lutero, como algunos de nosotros, era dado a ataques de desánimo y depresión. Un día, a pesar de su gran fe, estaba completamente deprimido. Estaba mirando las circunstancias y las situaciones en vez de mirar a Dios. Y fue a su cuarto a rumiar sus problemas en un estado de melancolía. Y no salía de su cuarto. Su esposa, Katy, trató de que salga del cuarto, pero sin ningún resultado. Entonces, ¿sabe lo que ella hizo? Se vistió toda de negro. Incluso se puso un sombrero negro, con velo negro sobre su rostro y guantes negros en sus manos. Estaba vestida como para un servicio fúnebre. Y entró al cuarto en el que estaba su esposo. Al verla, él se sorprendió y asustado le preguntó, «Kathy, ¿quién murió?» Y ella, muy seria y triste, le dijo, «Oh, Martín, no lo sabes. Dios ha muerto». «No seas tonta, ¿cómo puedes decir eso? ¡Es blasfemia!» Y ella le contestó, «Tienes razón. Y es una blasfemia el que tú estés viviendo como si Dios hubiera muerto». ¿Qué le parece? Ese mismo instante Martín Lutero dijo, «Oh, Dios, perdóname, perdóname». Y salió del cuarto con su esposa y comenzó a vivir como que Dios estaba vivo. ¿Por qué Dios está vivo? Y Martín Lutero escribió uno de mis himnos favoritos, «Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos, Satán, por armas de caber astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa». Pero no solo quiero que sepa la causa de la promesa, sino también la condición de la promesa. Porque esta promesa no es para todos. En Romanos 8:28 hay una condición, véala. «Y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien». ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Usted no puede poner sus iniciales en esto a menos que ame a Dios. Los que desprecian a Dios no pueden reclamar esta promesa. Los que odian a Dios no pueden tener este privilegio y esta promesa. Y de paso, si usted no ama a Dios, algo no está bien en usted. ¿Sabe usted lo que me anima de esta condición? Escúcheme atentamente. Otros pueden estar capacitados para dar más de lo que yo puedo dar. Otros pueden estar capacitados para cantar o predicar y servir mejor de lo que yo puedo hacerlo. Pero no hay nadie en la tierra que pueda amar a Dios más de lo que yo puedo o de lo que usted puede. Quiero decir, las personas junto a usted pueden tener recursos y talentos mucho más que usted. O pueden financieramente tener posibilidades más que usted y mejores oportunidades de las que usted tiene. Pero, mi amigo, no hay nadie que tenga el monopolio del amor. ¿No es eso maravilloso? Quiero decir, ¿desea usted amar a Dios? Pues ámelo. Cualquiera puede amar a Dios tanto como quiera amarlo. Y esa es la condición para que Romanos 8:28 sea una realidad en su vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Alguna vez ha pensado en poner Romanos 8:28 en sentido contrario? Si todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, entonces, para aquellos que no aman a Dios, todas las cosas les serán para mal. Usted dice, pero yo tengo una vida cómoda y fácil ahora mismo. Mi amigo, eso no trabaja para su bien, sino para su mal. Todas las cosas trabajan para mal para aquellos que no aman a Dios. Déjeme mostrarle cómo cosas aparentemente buenas pueden trabajar en su contra. Por ejemplo, la predicación puede trabajar contra usted. ¿Sabía que es peligroso el escuchar un mensaje? Si usted no ama a Dios y me está oyendo predicar y no tiene ningún deseo de amar a Dios y no quiere saber de Dios y por alguna razón inexplicable está oyendo este programa, sabe que este mensaje le puede hacer daño. La Biblia dice en 2 Corintios 2, 15 y 16, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. El Evangelio es como una espada de dos filos. Jesús dijo que cuando uno va a algún lugar a predicar, si la gente escucha, ¡maravilloso! Pero si no quieren escuchar, el Señor dijo que hay que sacudir el polvo de los pies y que ese polvo hablará en contra de ellos en el día del juicio. Alguien le invita a usted a que conozca a Cristo y usted dice, no tengo tiempo para esas tonterías, no me moleste. Y el polvo de un ganador de almas se levanta ahí mismo. Y Dios ordena a uno de sus ángeles que recoja ese polvo y lo guarde en las cajas de seguridad del cielo. Y llega el día del juicio. Y usted está ahí y dice, Dios, no tuve ninguna oportunidad de escucharte. No puedes dejar que solo por eso me vaya al infierno. No dejes que eso me suceda. Nunca tuve la oportunidad de ser salvo. Dios, ten misericordia. Y Dios dirá, ángel, trae la prueba A. Y el ángel viene con un poquito de polvo en la palma de su mano y usted, extrañado, pregunta, ¿qué es eso? Y Dios le dirá, ese es el polvo de los pies de mi siervo cuando se acercó a ti para hablarte de mí. Y tú con rudas palabras lo rechazaste. Ese polvo es el testigo en tu contra en este juicio. Lo repito, el predicar es bueno, pero no si es rechazado, porque entonces trabaja para mal. Piense acerca de Jesús. ¿Es Jesús bueno o malo? Bueno, todo depende. Si usted lo recibe, él es magnífico. Pero si usted lo rechaza, eso trabaja para su mal. ¿Sabía que Jesús es la puerta? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Esa plancha de madera que llamamos puerta, es esa la puerta o puertas del espacio que cubre esa plancha de madera? No, esto no es un rompecabezas ni estoy tratando de ponerle una trampa, pero piense, si no hubiera ese hueco, por así decirlo, no podría poner una puerta, ¿verdad? Pero si usted va a comprar una puerta, ellos no le venden el hueco. Ellos le venden una plancha de madera o metal conocida como puerta. Ahora escúcheme atentamente. Una puerta le permite entrar o le mantiene afuera. Jesús es la puerta. Él le puede dejar entrar o dejarlo afuera. Verá, para aquellos que le aman, Él es el camino hacia adentro, pero para aquellos que lo rechazan, su justicia y su santidad les dirá, no pueden entrar aquí. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Lo contrario es, todas las cosas ayudan mal para aquellos que no aman a Dios. Si Jesús no es su Salvador, Él será su juez, aunque usted no lo quiera ni lo crea. Un día se verá con Jesús, porque tiene una cita con la Deidad. Conocerá a Jesús y tendrá que arrodillarse delante de Él, y usted se inclinará delante de Él porque es su Salvador, o se inclinará delante de Él porque es su juez y ejecutor. Romanos 14:11 dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Ahora piense en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Es su resurrección algo bueno? Es mejor que crea que es algo bueno. ¿Pero qué si usted no es salvo? ¿Es buena la resurrección? No. En el capítulo 17, el verso 31 del libro de los Hechos, vemos a Pablo predicando en el Areópago, en Grecia, y dijo lo siguiente, por cuanto establecido, o sea, se refiere a Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué significa eso? Significa la seguridad del juicio. Está garantizada por la resurrección del Señor. ¿Por qué? Bueno, usted no puede tener una corte judicial si el juez y el defendido están muertos. Lo que Pablo está diciendo es que el mismo Dios que levantó a Jesucristo es el Dios que le levantará a usted, y usted vendrá a juicio. Dios asegura a todos los seres humanos que habrá un juicio tan cierto como que Él levantó a Jesús de entre los muertos. Mi amigo, la condición de Romanos 8:28 es que usted ame a Dios. Si usted no ama a Dios, Romanos 8:28, en lo negativo, se aplicará a usted. O sea, todas las cosas ayudan para mal a aquellos que no aman a Dios. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esa es la condición. Ahora veamos lo mejor de esta parte vital. Quiero que note las consecuencias de la promesa. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo bueno de que todas las cosas ayuden a bien? ¿Sabe? Algunas veces trivializamos este versículo. Tenemos una visión pequeña de este verso. Por ejemplo, estamos manejando nuestro carrito, se revienta una llanta, rueda, goma o como usted la llame, y decimos resignadamente, «Oh, bueno, todas las cosas ayudan a bien. Seguramente por aquí voy a encontrar una venta especial de ruedas, llantas, gomas, o como usted las llame». No, no es eso lo que este versículo significa. Escuche, hay algo muy profundo en el verso 28. Está seguido por el verso 29, que comienza con la conjunción casual porque, que aquí equivale a razón por la cual ha sucedido o va a suceder alguna cosa. Se mueve hacia adelante. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sabe qué es lo bueno en aquello de que todas las cosas ayudan a bien? ¿Sabe lo que es? No es que usted tendrá más salud o más riquezas, o que se divertirá más o será más feliz. Es que será hecho como Jesús. Amén. Será hecho como Jesús. Eso es lo bueno. Que seremos conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¡Cuán maravilloso es que usted y yo seamos llamados a ser como el Señor Jesucristo y a estar con el Señor Jesucristo, ser glorificados con Él en la eternidad! ¡Qué extraordinaria bendición! Déjeme decirle algo. Dios aún no ha terminado con usted. En Filipenses 1:6, el apóstol Pablo dice, «El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Ahora supongamos que usted no es salvo y todo marcha bien para usted ahora mismo. Tiene salud, se siente feliz, es adinerado, pero usted no ama a Dios. Y se sienta cómodamente y dice, «No necesito a Dios, no necesito un Salvador». Por favor, busque en el libro de Jueces, el capítulo 5 y el verso 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Verá, Sísara no amó a Dios, y todo el universo estuvo en su contra. Y Dios ha programado a todo el universo en su contra. Y no importan cuán bien estén todas las cosas ahora, uno de estos días van a desmoronarse bajo sus pies, porque todas las cosas trabajan para mal para aquellos que no aman a Dios. Y usted morirá y se irá al infierno porque no ama a Dios. De paso, déjeme decirle algo sobre el diablo. El diablo siempre da lo mejor primero. El pan del engaño es dulce, pero después llena la boca del hombre con cascajo. Ahora déjeme decirle algo sobre Jesús. Jesús siempre deja lo mejor para lo último. Recuerda las bodas de Caná de Galilea. Los invitados no podían entenderlo y decían que por lo general el buen vino se servía primero, pero ahora estaban sirviendo el mejor vino al último. Jesús procede así siempre. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de amar a Dios? Que un día seremos glorificados con el Señor Jesucristo, seremos hechos como Él. mi amigo. Dios, que le ama tanto, quiere salvarle y le está llamando. ¿Oye usted su voz? No deje que el tráfago y la disonancia de la vida actual le impidan oír la dulce voz del Salvador que está a la puerta de su corazón llamando. Usted puede invitarlo a pasar con la siguiente sencilla oración, que puede repetirla conmigo. Querido Señor Jesús, sé que tú eres el bendito y único Hijo de Dios, que por redimirme pagaste con tu vida en la cruz la culpa de mis pecados, y que resucitaste de entre los muertos para sellar tu promesa de vida eterna a quienes por fe te reciben como Salvador y Señor. Este momento, sin ninguna duda ni vacilación, te invito a entrar en mi vida y ser mi Salvador y mi Señor. Perdóname, límpiame, y realice en mi vida los preciosos designios de tu voluntad. Oro con gratitud en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión, escríbanos al respecto para alegrarnos espiritualmente con usted y orar por su nueva vida cristiana.